Explora. La ISET de esta noche nos acompaña Filmmaker. Su trabajo explora territorios sensoriales y estéticos híbridos en vivo, aparece sintetizadores y otros artefactos electrónicos. Filmmaker ha creado una discografía que abarca cerca de 50 lanzamientos. Su obra transita entre el downbeat y el noise. También ha producido éxitos épicos que arrasan con la pista de baile. En los visuales en vivo nos acompañarán Mercury BJ y Estratosfera BJ. Mercury BJ es artista digital e investigadora de diseño y creación interactiva. Ha conceptualizado y ejecutado obras interactivas y generativas alrededor de la divulgación de la ciencia. Estratosfera BJ explora las fronteras entre arte, la tecnología y la experiencia humana. Gracias por responder a esta convocatoria. Buen viaje. Thank you. Muchas gracias por asistir a Órbitas Sonoras. A continuación verán un QR para que por favor nos evalúen en el QR pueden evaluar la propuesta que acaban de ver. En el próximo encuentro de Órbitas Sonoras será el jueves 11 de septiembre. Escucharemos al artista Red Noise y nos acompañará con los visuales Estratosfera VJ. Si les gustó la música del artista Filmmaker, tenemos a la venta su álbum Eidetic, en formato cassette, en edición limitada de 100 copias, publicado con el sello holandés Tartarus Records. Pueden acercarse al artista y él se los vende. Muchísimas gracias y un aplauso, por favor.